mirada imploro escondidas. Te miré en un reflejo, dibujos sinuosas, las curvas de tu cuerpo. Pisas, me ruego que guarde tus huellas y en ellas las trazas del aroma que pierdas tu vida. Y pondré toda mi fe en ser tu ladrón y tu niña. Pondré toda mi fe en derramar el deseo. Pondré toda mi fe, arrodillo entre tus piernas. Pondré toda mi fe, hay que comer rico. Rezo.